éxito, pero en pollo ni rabalero. Licio cerebro, decía que era el mejor rapero, pero dejo más en el tintero, buscando ser sincero, viendo si existe o no el amor verdadero. Vago, hizo el vago, se enamoró, pero no hubo dinero, no tuvo el don, menos con el euro. Llámalo mísero, sus horas valen oro, más que números en el ordenador, eso pensaba el mongolo. Ya dime qué te quieres, cuál es el valor de los lunes con mi graña en el ascensor. De tu jefe a las 12 va, despínalo. De los pibes que se escapan, de ese coche que te atrapa. Ya no eres Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. En mis mejores alegrías intruyo tragedia. En tu comedia entro y te doy los buenos días. De tonterías hacéis vuestra enciclopedia, ¿quién lo remedia? Todo sujeto a la economía de mercado. Si pavo estás al lado, no te hablo. Hago cabos, me ha tocado ser avispado. Consciente de esta mierda, nuestro legado. No encontrar las palabras jugando al ahorcado. Tú estás conectado a la mentira. Algunos resistentes los ventilan. Algunos van de vivir, son agentes de la CIA. La verdad está sucia, no creas en los medios. Son amigos de los que hay en ministerios y te quitan del medio por no pagarle al puto imperio. Marrón viste corbata para el trabajo y es serio. Y luego la gente se preocupa por los toros. Brutalidad animal, pero a nosotros mongolos. Curtis on the flow. Ya no eres Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Curtis on the flow. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Hay un paraíso tranquilo, ya lo alambraron. Tú mejor comprate un piso, te saldrá caro. Esto solo es un aviso, no me hagas caso. Bueno, y para empezar el programa de hoy, vamos a empezar fuertecito con un poco de música rap, creo que es, Lara. Hombre, no sé qué es lo primero. Madre mía, qué poco puesta estás hoy. Sí, es que estoy un poco empana. Vamos a poner al grupo Doctor Arruga. Ah, sí, rap, hip hop, cosas de esas. Sí, algo de eso. Molan. Sí. y sobre todo el título de la canción. Que eso a lo mejor a ellos le va mucho ese rollo. No sé, habrá que preguntárselo. La canción se llama Follando Abuelas. Y de aquí a un ratito la pondremos cuando quiera nuestro esto amigo ordenador. De estas últimas. Pues eso, aquí está Follando Abuelas. Abuela, voy a chupar tu dentadura. Nunca antes se había puesto tan dura como pasando mi rabo por tu encía desnuda. Sube la temperatura, doctora Rinuba, disco bizarre. Dile a tu madre que me la agarre. Le doy comida a mi solabre con mi polla sable. Follando abuelas, nunca más a dos pelas. Síntomas, la verdad me la pelan. Mis chicas llevan pastillas del geriátrico. En mi ático las pongo temblando. Estilo látigo, soy muy simpático y tus pliegues me sonríen también. ¿Y ese bultito es de quién? Parece un puto alien. Cáncer de útero yo follo. La abuela de los cogollos de los colegas del barrio a mí me pone malo. El mayor cerdo del universo. Ya no gasto ni condones en los viajes del inserso. Follando abuelas, nunca más a dos velas. Me pajaré viendo tu esquela. Follando abuelas, follando abuelas. Follando abuelas, follando abuelas. Follando abuelas, nunca más a dos velas. No, me pajaré viendo tu esquela. Follando abuelas, follando abuelas. Follando abuelas, follando abuelas. ¿Tías de 20? No te clavan un cocido. Las de 30 cogen y te hacen un batido. Las de 40 o son gordas o se te divorcian. Con las de 50 se pueden montar orgías. Follando abuelas, las demás están cogidas. O son unas fijas o son unas podías. Yo quiero que a mi novia le dé una pulmonía. La tuya con el novia todo el día. Creo que no es una amiga, no. Yo con llevarla al baile y que le dé el aire. Ya cumplo con todo mi paripé. Si tú piensas en casarte y llevártela al Caribe, te volverás a él y bajarás el nivel. Pero no te desanimes, que hay booty en las afueras. O vente conmigo pa' acá. Follando abuelas, follando abuelas, abuela, sí. Si vas con tu abuela no le robo el bolso. Follando abuelas, nunca más a dos velas. Me follaré hasta tu esquela. Follando abuelas, follando abuelas. Follando abuelas, follando abuelas. Follando abuelas, nunca más a dos velas. ¿Qué te ha parecido, Lara? Impactante. Impactante, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Tiene una letra que tela marinera. Follando abuelas. Si es que... ¡Ay, Dios! Esta juventud hoy en día... hace letras... obscenas. Claro, claro. Hay que ser más puros y castos. Y eso, claro. ¿Y qué más? Pues... ¿qué vamos a ir con otro grupillo? ¿Ah, sí? Sí, si te parece bien. No, no me parece bien. Pues vamos a ir. Igual, con un no grupo de tal manera llegar, que, que ya lo hemos puesto hace ya un mogollón de tiempo, que hace que lo pusimos. Y se llama... ¡Tu puta madre! El mayor cerdo del universo. No gasto ni condones. Y en los viajes del inserso. ¡Follando abuela! Esto es muy criminal. Eres un hijo de puta, esto es muy criminal. Esto te lo vas a quedar luego. ¡Hijo de puta!